el una amiga que no voy a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. No hay amor sin pena, ni pena sin dolor, ni dolor tan anudo como en el amor, ni dolor tan anudo como en el amor. Que no voy a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Levante mi madre al salir de sol, fui por los campos verdes a buscar mi amor, fui por los campos verdes a buscar mi amor.